Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Grandes Directores del Cine Francés de los años 1930 a 1970 continúa hoy en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. A las 17 horas se proyectará la película Señora D, de Max Ophuls, y a las 19:30 La Rodilla de Claire, de Eric Rohmer. El festival se desarrollará hasta el próximo 3 de mayo, en horarios de 17 horas y 19:30 y el domingo a las 16 horas y 18:30. Internacionales. Lima. La exposición fotográfica Muros entre los hombres de los fotógrafos franceses Alexandra Novoselov y Frank Neisse se inauguró la víspera en Lima. Se exhibe un testimonio fotográfico de alrededor de 40 imágenes sobre los muros de la vergüenza, que continúan vigentes separando pueblos de los 5 continentes. La muestra es el resultado de un periplo de 2 años alrededor del mundo que llevaron a los fotógrafos desde Tijuana hasta Belfast y Jerusalén, pasando por Cachemira. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 20 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.